En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Buenos días, son las 11 en punto de esta mañana, mañana de martes. Martes, pero un martes también especial, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya se han acabado las fiestas navideñas, que son muy bonitas, muy entrañables y todo esto. Pero que ya está bien, ¿eh? Estamos a martes, día 7 de enero de 2025. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 12,7 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Yo te digo que hace frío. No sé si es por el viento o qué, pero hace frío, ¿eh? O al menos esta mañanita, cuando salía de casa, íbamos muy abrigados, pero te digo yo que hacía frío. Así que ya lo sabes, consejito de mami, abrígate que hace frío. Retomamos sintonía habitual de este espacio Somos Marca, pues porque sí, pues porque estamos a 7 de enero y esto marca el final ya de las Navidades. ¿Qué tal los Reyes Magos? ¿Se han portado bien? Hombre, si tú te has portado bien, igual los Reyes también, ¿vale? Hombre, estos días de esta semana también van a ser pues para darle un repasito a las fiestas navideñas, a cómo han ido por la ciudad, qué es lo que manda, ¿vale? Pero también para otras muchas cosas. Hombre, hablando de repasito, yo no sé si esto está bien, pero también te digo que para repasito, el repaso que le metió el Elche Club de Fútbol a Las Palmas. Pues mira, la última hora del Elche Club de Fútbol, como siempre, nos la cuenta Paco Gómez. Y es que comenzamos, como es habitual, pues con el deporte en Elche, esta ronda, esta pequeña mini ronda que te damos de deporte y del tiempo en nuestra ciudad. Y como digo, esa última hora nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Espera Paco, que te pongo ahí una música súper, súper cañerita, que no está nada mal, pero que mejor si me lo cuentas sin música. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se ha clasificado de manera brillante a los octavos de final al golear a un equipo de primera división, la Unión Deportiva Las Palmas, por 4-0 en los 16avos de final de la Copa del Rey. En el Martínez Valero, con más de 18.000 espectadores que vibraron y disfrutaron como hacía mucho tiempo. Y es que el Elche completó 90 minutos realmente excelsos en una primera parte en el que el gol de Rodri Mendoza hacía en el minuto 43 justicia a un vendaval futbolístico del equipo de Eder Sarabia que acumulaba una detrás de otra ocasiones de gol. En el arranque de la segunda mitad, los franjiverdes siguieron siendo una auténtica apisonadora y en 15 minutos liquidaron al conjunto canario con los goles de Affengruber, José Salinas y el último de Nico Fernández Mercau. Hay que apuntar que el mejor de la Unión Deportiva Las Palmas, que parece que no llegó a coger el avión para plantarse en el Martínez Valero, fue su guardameta, el croata, que consiguió también evitar una goleada mayor con 4 grandes intervenciones. Uno de los partidos más completos que se le recuerdan al Elche en los últimos tiempos. El equipo estará mañana en el bombo, al filo del mediodía, en las Rozas de la Federación Española de Fútbol, para saber el rival que le toca en los octavos de final. Quedan 16 supervivientes y el Elche volverá a jugar la semana que viene, en mitad de semana, entre los partidos de Zaragoza, Elche-Zaragoza este domingo, y el del sábado siguiente, el viaje a Gijón. Le tocará un Primera División, pero lo cierto es que el Elche volverá a jugar en el Estadio Martínez Valero. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá como es habitual a la 1:20 con Elche en punta y seguramente, digo yo, que comenzará cantando esos 4 golazos del Elche Club de Fútbol. Pero hay más deporte en nuestra ciudad y en este caso hablamos, mi compañero José Antonio González nos habla del Ático Balonmano Elche, que mañana, además, miércoles, estrena la temporada, estrena el 2025 con un nuevo partido de liga. Las ilicitanas juegan el miércoles a las 8:30 de la tarde Y nos lo cuenta todo mi compañero José Antonio González. Hola José, buenos días. Hola Rosa, muy buenos días. Hablamos de balonmano. El miércoles regresa la Liga Guerreras Iberdrola para el Atigó Balonmano Elche. El equipo ilicitano estrenará el 2025 mañana miércoles a las 8:30 recibiendo en el Esperanza Laje al Balonmano Zuazo. El partido podrá seguirse en directo a través del segundo canal de Teleelche en la TDT desde las 8:15 con la previa. Las de Joaquín Rocamora afrontan la cita con el objetivo de sumar la cuarta victoria del curso en la división de honor, tras despedir el 2024 con victoria en el derbi ante el Morvedre. Tras un inicio de temporada muy complicado, el conjunto franjiverde ha ido poco a poco remontando el vuelo hasta alcanzar la novena posición. Cabe destacar que la Tigo tiene un mes de enero muy exigente por delante, ya que en 22 días jugará un total de 7 partidos, correspondientes a 3 competiciones distintas: la Liga, la European League y la Copa de la Reina. En el horizonte, el próximo domingo, las ilicitanas tienen otra cita con la historia. En Rumanía les espera el debut en la fase de grupos de la European League ante el Dunaria Braila. Estar ahí ya es un premio, aunque el objetivo pasa por competir lo mejor posible y sobre todo disfrutar, teniendo en cuenta la categoría y el nivel de los rivales. Son semanas en las que la plantilla jugará 2 encuentros cada 3 días. En cuanto a la liga, todavía queda más de medio campeonato por delante, pero el Atigó tiene en el punto de mira las 8 primeras posiciones que dan el billete para participar en el playoff por el título. Las vigentes subcampeonas están a 3 puntos del octavo clasificado, aunque con un partido más. Sea como sea, enero se presenta apasionante y el primer obstáculo será el Zuazo en el Esperanza Lag mañana miércoles a las 8:30. Más información deportiva en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta con el análisis de la victoria del Elche Club de Fútbol en la Copa ante Las Palmas. ¡Hasta luego! Hasta luego, José Antonio González, de nuevo estará con nosotros. Como ha comentado, también estará con Paco Gómez hoy en Elche en Punta. Y tras el deporte, nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Te cuento que en este momento tenemos 12,8 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. La sensación térmica baja a un par de graditos casi, 10,4 es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch en cuanto a sensación térmica. Pero queremos saber el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días, así que saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola Vicente. Hola, ¿qué tal? El frente desgastado que ayer, Día de Reyes, nos dejó 4 gotes mal contadas, ya se adentra rápidamente por el Mediterráneo. Están avanzando las altas presiones y hoy la jornada estará marcada por la situación de Poniente, que nos ha dejado una temperatura durante esta madrugada que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, no ha bajado de los 11 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas en torno a los 6-8 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hoy, en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 3 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 75 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Una forma diferente de ver la luz. Factor Levante Energía y Aleto Energy. Te financiamos y creamos la batería virtual en tu instalación. Aparte, te regalamos una batería de 5 kilovatios totalmente gratis para tu consumo nocturno. Llámanos y te lo explicamos y aparte te haremos otro regalo, porque queremos hacerte una vida más verde y nos comprometemos con el medio ambiente. Factor Levante Energía y Aleto Energy te desean felices fiestas. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Después de una mañana con cielos despejados, en lo que resta de jornada continuará ambiente soleado, aunque en el último tramo de la tarde llegarán intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El protagonista seguirá siendo el viento de componente oeste, con rachas que esta tarde ya no van a superar los 25-30 kilómetros por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio hoy van a rondar los 17-18 grados. Mañana miércoles, jornada marcada por la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico, ambiente soleado el que vamos a tener, a nubosidad sobre todo de tipo alto por la mañana, por la tarde llegarán algunas nubes de tipo medio, el viento en calma a primeras horas, por la tarde viento flojo de suroeste que va a mantener las temperaturas elevadas o sin cambios, máximas que de nuevo alcanzarán por lo menos los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 10 grados. El jueves nos va a cruzar ese sistema frontal, nos va a dejar abundante nubosidad, sobre todo por la mañana, no esperamos precipitaciones y ya entre jueves, viernes, sábado alcanzaremos temperaturas por encima de los 20-21 grados. Continuará la situación de poniente con esas temperaturas relativamente elevadas por las tardes. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo. Volveremos a tener un boletín informativo. Será a las 12 del mediodía con el deporte y el tiempo en Elche. Por cierto, a esa hora también tendremos además en directo a Paco Gómez para que nos cuente, pues así, en primera persona, todo lo que pasó el Día de Reyes. Bueno, el Día de Reyes, el sábado ante ese partido de Copa del Rey en nuestra ciudad con el Elche Club de Fútbol y Las Palmas. Bueno, pues hecha ya esta ronda informativa, te cuento que hoy tendremos también, si has ido a ver el Belén de la ciudad, bueno, uno de los muchos, como es el Belén de la Glorieta, cuéntanos qué te ha parecido, porque además estará con nosotros Paco Vilaver, el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, para contarnos, hacer un balance sobre cómo está yendo, porque todavía lo podéis visitar, y llevan por más de las 100.000 visitas, cómo está yendo el Belén este año. Y además, pues eso, si lo has visitado y quieres hacer algún comentario, ¿qué te ha parecido? ¿Has encontrado las tres figuritas que había que encontrar? ¿Has jugado, no? Bueno, también nos lo puedes contar todo a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. Es el número de WhatsApp de este espacio. Bueno, puedes contarnos lo que te apetezca en esta mañana de martes. Venga, que ya es martes, ya falta menos para el fin de semana. Y como siempre, además de todo lo que te contamos, también hay tiempo para disfrutar de música. Hola, buenos días. ¿Qué tal ya lo llevas? ¿Qué tal han ido las fiestas? Estás en Somos Marca hasta la 1:20 a través del 101.4 Radio Marca Elche. Comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of. We'll be right back.

Bueno, pues estamos a 7 de enero. Aquí sigue siendo de alguna forma un poco Navidad, ¿eh? Porque todavía podemos disfrutar del magnífico Belén de la Glorieta, que será, si no me equivoco, hasta el día 19. Venga, vamos a... lunes. Bueno, lo estáis oyendo. Es Paco Guilaver, el presidente de la Asociación de Belenistas. Hola, Paco, buenos días. Hola, buenos días. Que sí, que estáis hasta el día 19 de enero este año, porque dicen que, bueno, lo decimos siempre y este año se cumple. Hasta San Antón, Pascuasón. Así que lo podemos visitar hasta entonces. Por eso digo que de alguna manera, pues todavía es Navidad en Elche hasta el día 19, ¿verdad, Paco? Sí, sí, en principio este año pues hemos conseguido el apoyo del Ayuntamiento y que se mantuviese hasta el día, hasta San Antón. Uh-huh. Y el lunes, por eso, el lunes es el día que duele llegar y empezar a quitar las figuritas. Uh-huh. Es el lunes día 20, pero bueno, es también la ilusión de empezar con el siguiente. O sea que eso es, también es verdad. Y con la satisfacción de las más de 100.000 visitas, sí, que está habiendo ya hasta hoy, este momento, ¿no? Porque hoy ya las contabais. Sí, sí, hoy ya llevamos 111.238 a las 10:30 serían. O sea, desde el fin de semana que había 100.000, han subido ya... Desde el viernes. Han ido 11.000 más. O sea, el sábado por la mañana fueron 100.000. Y estamos días? En 111.000. Va una media, vamos, lo que estamos calculando, de 3.000, 3.500 diarios hasta ahora, va con esa media de gente. Madre mía. Por lo tanto, si hay alguien que todavía no ha ido, se lo está perdiendo, desde luego. Sí, vamos, pero yo creo que les queda tiempo y con la cantidad que está pasando, pocos quedarán que no hayan ido, pienso yo, ¿no? O sea, hay gente que pues no le gustará, pero bueno. Al que le gustan los belenes... Es algo muy bonito de ver y disfrutar. Y yo no sé si ahora a lo mejor, bueno, con esto de que ya ha pasado la Navidad, a lo mejor pues, bueno, se está todo el día puesto, el Belén no cierra. O sea que no tienes excusa ninguna para poder disfrutar de ello y sumarte a esas más de 111.000 personas que han visitado ya el Belén de la Glorieta. Sí, el Belén de la Glorieta lo único que tiene es al mediodía, tiene un horario que la música se apaga, o sea, se da un descanso para no molestar, porque pienso que los vecinos a lo mejor también, aunque no esté muy fuerte, pero igual a veces ya llega a molestar. El canturreo. Y luego por la noche también se queda en funcionamiento con la luz en fijo, con lo cual tú puedes ir y verlo perfectamente, o sea que el Belén se puede ver. Paco, después de haber pasado ya prácticamente la Navidad, ¿cómo estáis? ¿Cómo están los ánimos? ¿Estáis más tranquilos en la Asociación de Belenistas? Ahora viene un trabajo también importante, que es desmontar a partir del día 19, ¿eh? Pero ¿cómo estáis en la Asociación? Bien, ahora bueno, nos vamos viendo porque nosotros seguimos, vamos, juntándonos ahí por el Belén, tenemos unos turnos de servicio de ver si hay algún fallo o algo, cerrando ya todos los temas y ahora, bueno, el jueves empezaremos a recoger los que tenemos fuera también, hay belenes que hay en la puerta de la alcaldía, claro, y cosas así. El de la Glorieta se mantendrá, pero que ya preparando todo el tema, emparejando en la nave, preparando el tema. Haciendo hueco. Haciendo espacio para llevar lo que tenemos que llevar de este y plantearnos qué pieza pasamos al museo. Al igual que, bueno, ahora estamos también empezando ya con la reparación y puesta en marcha de lo que es en la Casa de la Festa. Teníamos una maqueta que hicimos nosotros de Santa María y preciosa. Como hay una reforma, estamos ahora en la reparación y puesta en marcha de esa pieza. O sea que es no parar. Bueno, ahí donde dices ya lleváis más de 5.000 visitas también, ¿eh? Sí, el museo en el mes de diciembre 5.000 visitas. Uh-huh. O sea, para un museo Casa del Belén, en un mes 5.000 visitas, ha pasado gente, o sea, para nosotros es un orgullo, ¿eh? Esa parte que dices además que teníais expuestas de lo que es el ayuntamiento, ¿no? La zona, sí, es preciosa. Es lo que es el museo tiene dos o tres escenas, bueno, aparte la del año pasado que teníamos en la Glorieta, que lo trasladamos aquí, que era el tema de Roma. Uh-huh. Entonces, por eso que cada año sacamos una pieza del Belén de la Glorieta y claro, aquí tenemos más que los tramos del museo son piezas de 6 metros, con lo cual, claro, tenemos que coger y elegir qué zonas instalamos. Pero es que siempre, la de la fachada del ayuntamiento no la quitamos. Aquí está puesta la parte de la fachada del ayuntamiento y nosotros en la nave tenemos toda la parte de enfrente de la Glorieta. Claro. O sea, hubo un año que hicimos toda la plaza Ibáez completa y teníamos la derecha, izquierda, o sea, las dos fachadas. Aquí tenemos la que es emblemática para nosotros, que es la fachada del ayuntamiento. Hombre, sí, es verdad que la fachada del ayuntamiento, la fachada, bueno, también, pero quizá más lo que es la Plaza Baix, sí, ha cambiado. Sí. Lo que pasa supongo que nosotros tendréis maqueta antigua, ¿no? Sí, no. Cómo era. Lo que pasa es que nosotros lo que cogen sí es la vista la de conforme fachada estaba antes, con la calle y todo el tema. Claro. Es lo que teníamos montado antes. Uh-huh. No sé si os da un poquito de cosica, ¿no? El tema de desmontar. Uf. Y esto que hemos hecho durante todo un año, claro, ya no se va a exponer. Hay que guardar algunas cosas y otras ver qué pasa. Se guardan piezas que luego a lo mejor utilizamos si tenemos que montar algún Belén por alguna cosa. O vamos, lo que estamos haciendo también es prever el tema de guardar. Ya hicimos un congreso en el 2011 nacional. Pues hombre, si se diese el tema, que tengamos material para poder hacerlo. Entonces lo tenemos guardando, o sea, lo que está en condiciones se va guardando todo, porque si tuviésemos que hacer alguna cosa especial, pues tendríamos ese material disponible. Pero sí que te da pena el estar desmontando una cosa que han sido 4,000 y pico horas de trabajo. No sé, siempre lo llevas dentro. Y me acuerdo cuando entré aquí a la asociación, hace ya 27 años, cada año cuando se desmontaba se rompían todas las casas. Y la verdad es que se rompían para no utilizarlas, ¿no? Porque era una forma de decir, no utilizamos nada, ¿eh? Y terminamos, claro, también hay que tener en cuenta que no teníamos local. Montábamos en una habitación pequeña que nos dejaba la CAM día. Y era lo único que teníamos de sede. O sea, no teníamos sede en sí. A partir de ya que hemos tenido sede, estuvimos en el Raval y ahora en Carrús, vamos guardando porque la verdad es una lástima. Es un trabajo importante el que realizáis, de mucho trabajo, pero además también con mucho cariño, y que bueno, pues ahora tenéis esa nave, ¿no? Donde se puede, pero bueno. Está ya saturada. Cuidado, sí. Que no sé yo. Llega un momento que sí, estamos ya, no se puede guardar todo. Al final es lo que pasa, que al final tienes que decir, bueno, venga, vamos a deshacernos de piezas, que esto no es posible. Aunque con pena también, supongo, ¿verdad? Sí, porque hay que elegir, ¿no? Que venga, pues esto podemos... Sí, vamos viendo lo que más se estropea quizás. Entonces, a veces hay piezas que son emblemáticas, que vamos, las guardamos y las conservamos, pero hay piezas que son casas normales, pues ya vamos haciendo limpieza. También hicimos una cosa años atrás, y era a los entes que, vamos, a moros cristianos, a todos los entes que nos pedían, oye, un Belén, la Virgen y la Virgen, pues coger una escena y se la regalábamos, le decimos, hala, ya la tenéis, guardadla vosotros, y así todos los años montáis Belén. Qué bien. Entonces hemos hecho, este año ha sido a la Cofradía Virgen de los Dolores, que nos pidió una escena, está relacionada mucho con nosotros, con el ayuntamiento, y vamos, nos dijo si teníamos alguna escena y cogimos una escena y se la regalamos también. Qué bonito además ese trabajo tan importante que hacéis y que pasa tan rápido, ¿no? Supongo, porque es tanto tiempo de preparación, pero ocurre siempre en todos los eventos, ¿no? Que es tan esperado que cuando llega el momento y dices tú, bueno, pues ya está, ya pasó, ¿no? Claro, es un año de trabajo para un mes de celebrarlo. Entonces, por eso este año intentamos el tema de decir, bueno, vamos a ver si pasa San Antón, el ayuntamiento no nos lo mantiene, porque intentas que vamos, ya que lo has hecho, que esté al máximo de días en exposición. Supongo que ahora la asociación, unos otros, os vais a tomar unos días de descanso también, ¿no? Pues relativamente, sí. Intentaremos, sí, ahora no. Estos días hemos estado descansando ya y ahora ya empezamos desde el 29 que hicimos la entrega de premios, ahora es cuando ya empezamos otra vez ya a preparar, desmontar y ir preparando ya el del año siguiente. Porque... Va con este balance de el Belén de 2024, ¿qué balance hacéis? Supongo que es muy positivo, pero también ¿qué comentarios habéis recibido? Pues muchos, han habido muchas asociaciones de fuera, sobre todo, que es donde más... cuando te llaman, porque sí, gente de aquí te lo dice y te quedas satisfecho, ¿no? La gente encantada, o sea, un gran Belén. Y encima cuando te vienen gente de asociaciones de fuera, gente que son como nosotros, o sea, belenistas que están haciéndolo, y cuando vienen y te dicen, jo, es que habéis hecho un gran Belén, eso todavía te da más orgullo de lo que has hecho. Sabes que has hecho un gran trabajo, y has hecho un gran trabajo para tu pueblo, o sea, para los tuyos. Sí. Para nosotros es... eso, la satisfacción de haber hecho una cosa muy bonita y que lo esté disfrutando la gente. Y ya está, ya terminó, ¿no? Queda seguir disfrutándolo hasta el día 19, sí. y luego desmontar y... Sí, desmontamos, empezamos descansar, ya, entre comillas, porque ya comienza... El boceto del año siguiente, buscar a ver qué pregonero es el año siguiente, que eso a veces también... Que no me lo vais a chivar con tiempo, claro. No. Ni aunque eso, haya sido la pregonera. Sabes que no tengo ningún privilegio, ¿no? No, en ese sentido. No. Sabes que ese tema... Sí. Cuando te ejemplo, a ti, y se mantiene, porque había compañeros tuyos que han sido ya, y nunca se dice el tema. Lo llevamos muy, no sé, es una norma que tenemos, que hasta que no se hace la presentación... Pues a quien lo toque, como se lo digáis también en primavera, madre mía, le quedan unos meses de ir guardando, sí, ¿eh? Sí, normalmente nosotros vamos cerrando temas y tenemos unas fechas, ¿no? Ahora lo primero que tenemos es el boceto de este año, unas reuniones que hacemos en la cual vemos lo que nos ha sucedido, o sea, esa puesta en común de los que estamos allí, de cómo hemos solucionado algunos temas y para sacar y evitar que al año siguiente nos vuelvan a ocurrir. Claro. Y entonces, presentación de cuentas, pues claro, encima tenemos que liquidar. O sea, es liquidación y cierre del año. Del año. Punto. Hombre, si es algo, tenemos claro que va a ser un pregonero. Sí, eso por supuesto. O sea, tú claro. Sabes que es un año es mujer y otro mujer año hombre. Y otro año hombre. Nosotros para eso lo tenemos claro y vamos, siempre dentro de los medios de comunicación. Claro, pues al compañero que le toque que lo disfrute, es lo único que le voy a decir, porque eso es algo para disfrutarlo y muchísimo, como lo hizo una servidora. Pero bueno, no hablamos de mí, hablamos de vosotros, de la asociación. Oye, Paco, ¿y en casa cómo lleváis el Belén? ¿Está desmontado? ¿Vais no, a desmontar? Todavía en casa no. Se mantiene hasta Pascua. A veces hasta más después, porque como está allí, hasta que digo, venga, voy a desmontarlo. Pero bueno, desmontando sí, lo que es la cosa de luces, adornos navideños, eso sí, pero se queda el Belén hasta pues casi finales de enero. De enero. Así. Y espérate, en mi casa no toque algo de febrero todavía, con algún detalle por ahí para ir quitando, ¿eh? Porque al final es que da un poquito de pena. Y más teniendo ahora el nacimiento que tengo ahí tan maravilloso, es como que ahí lo tengo que guardar. Pero sí, hay que guardarlo. Eso sí, y una buena caja, guardado enterito. Sí, sí, sí. Y dentro de un año se vuelve a colocar. Se vuelve a colocar con todo el orgullo. Así que, pues es un placer haber compartido con vosotros todo lo que hemos compartido y que es algo que me llevo para toda la vida. Y eso ya lo sabes, Paco. Sabes que tienes ahí una familia, los belenistas, todos los que han sido pregoneros, cuando quieras, durante el año. Y hablaremos ya, quedaremos algún día para que subas por ahí también, porque por favor. Quedamos y hacemos un pequeño... Eso, unas charlas y comentamos el tema de cómo lo hemos pasado. Y para mí será un placer porque además será ya más relajado. Sí, claro. Eso también te lo tengo que decir, ¿sabes? Hasta antes bueno, de... Bueno, a mí me queda este año en sí y somos nosotros cada 3 años. Hay elecciones también. Ah. Entonces también, tú sabes que a veces hay puntitos que cuestan. Sí. Y bueno, esperando por eso que haya cualquier otro compañero para adelante y ya está. Claro, y lo vais a hacer genial, sí, sea quien sea de vosotros, lo va a seguir haciendo genial como se ha hecho desde la Asociación de Belenistas este año. Pues Paco, si te vas a tomar unos días libres, que los disfrutes muchísimo, que para eso hay un trabajo importante. No sé si conseguirás desconectar del todo, porque sí. La cabeza, no, ¿tú la consigues desconectar? Sí. ¡Qué maravilla! Hay que cambiar y decir, bueno, fuera. Se corta y se vuelve otra vez con más fuerza. Pues que lo disfrutes también. Un placer, como digo, y seguimos en contacto. Esto no se queda aquí, ¿verdad? Nada. Esto no termina aquí. Igualmente, y muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer siempre. Paco Guilaber, gracias, presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, que si todavía no habéis ido o ya habéis ido y queréis volver a pasar, que visitéis el Belén de la Glorieta, que está hasta el día 19, hasta San Antón, Pascuación. Por cierto, el tema de las figuritas que había que encontrar, sí. ¿Cómo ha ido? Bien, es el primer trofeo que se dio, porque se sorteó el 26 y el primer premio, o sea, el que lo encontró, se sorteó y se dio el día 29. Era el primer trofeo que se dio, que era la casita, que ha ido muy bien. La gente ha colaborado y, bueno, lo buscaban. La verdad es que habían algunas que estaban un poco escondidas. A bueno. Ver, y hay una en concreto que... Cantó. Bueno, cantó bueno, el peregrino también, porque se veía el peregrino. Muy poco. Pero es que al final tienes porque que... Está, porque se parece mucho a todo claro. Lo que hay. El peregrino cuesta más... Sí, pero más... como la gente ya sabe qué sí. Figura es, yeah. Muchos decían, ya lo he visto. Una cosa que sí que quería comentar, porque hubo gente que contactaba con nosotros. El sistema es que contactan con nosotros en la página web nuestra y nos dicen, están en tal sitio. Y hubo gente que decía, no lo pongo porque si no la gente se copia. Vamos a ver. No. Sí, da igual si el tema. Luego se hace un sorteo con claro, todos los que hay. Claro. Entonces, si no lo dices, no vas a participar. Claro. No preocuparos, que allí no se les dice a nadie que el tema es que llaméis y que digáis dónde están. Claro. Y luego entráis en el sorteo, que eso no es. No se le dice a nadie quién lo ha dicho. Que es todo muy legal y se hace todo muy bien. Sí, bueno, nosotros vamos a ver, que es potenciar y promover que la gente se fije en detalles. Uh-huh. Bueno, Paco, pues lo dicho, disfruta del tiempo libre si tienes unos días también en familia y puedes desconectar, desconecta, porque hay que ponerse ya manos a la obra casi casi para el próximo Belén, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Gracias, Paco. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Sigues en la compañía de Radio Marca Elche, ya sabes, hasta la 1:20 somos Marca. ¿Qué tal estáis, marquistas? ¿Cómo lleváis el día? Venga, que ya han terminado las fiestas, ¿eh? ¿Podremos dejar de comer polvorones, roscones, panetones y demás? No sé, ¿eh? A mí todavía me queda en casa. Damos 7 razones para pasarte al nuevo Opel Combo. Tú, tu acompañante, niño 1, niño 2, amigo del niño 2, tu prima y el peluche gigante de dinosaurio del niño 1. Conoce el nuevo y renovado Opel Combo con hasta 7 plazas disponible en diésel o eléctrico. Desde solo 139 euros al mes. Más información en opel.es. Opel Marcos Automoción. Los regalos más dulces de esta Navidad están en Chocolates Marcos Tonda. Sorprende con la nueva colección de chocolates Agata Ruiz de la Prada y nuestra línea premium La Virgen 1793. Felicita la Navidad con nuestros lotes y regalos para empresas y particulares. Visítanos en Benidorm, La Vila Joyosa y en chocolatesmarcostonda.com. Chocolates Marcos Tonda, el de toda la vida.

Bueno, pues estamos a 9 minutos de alcanzar las 12 del mediodía de este martes 7 de enero de 2025. La vuelta al cole, la vuelta a la rutina, la vuelta al gym o empezar en ello. Bueno, empezar a cumplir propósitos de año nuevo, como siempre. ¿Cuáles son los tuyos? Yo te cuento uno mío, ya he empezado. Bueno, ya he empezado, ya empiezo después de unas navidades sin pisar el gym. Hoy vuelvo. Me puedes contar lo que te apetezca también a través de nuestro número de WhatsApp, como siempre, el 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. Si quieres, también te podemos escuchar, por cierto, depende de lo que mandes, ¿eh? Si mandas una nota de voz, pues te ponemos en directo. Sintonía de efemérides. Otra cosa que hemos hecho ha sido volver a las sintonías fuera de Navidad, pues porque ya no es Navidad. En cuanto a efemérides, vamos a contarte cositas que pasaban un 7 de enero, empezando por el día por el año 1610. Y nos vamos hasta Italia, porque allí, la noche del 7 de enero de 1610, Galileo Galilei apuntó su telescopio a Júpiter, haciendo un descubrimiento de suma importancia al observar tres estrellas pequeñas cercanas al planeta. Bueno, pues se trataba de tres lunas. El día 11, además, descubrió una cuarta. Tras varias noches de observación, se dio cuenta que estas estrellas orbitaban Júpiter. Fue así como Galileo descubrió las cuatro lunas mayores de este gigante gaseoso. Se llaman Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Estas también son conocidas como satélites galileanos. Además, también te cuento que tal día como hoy, de 1899, pues ocurre la publicación del primer número de la revista Vida Literaria. Mira, estaba dirigida por Jacinto Benavente, y entre cuyos colaboradores figuraban, pues mira, gente como Rubén Darío, Miguel de Unamuno o Antonio Machado. Y en 1900, bueno, esta me la guardo para el final. Continúo contándote que el 7 de enero de 1958 Bobby Fischer se convierte, con solo 14 años, en campeón de Estados Unidos de ajedrez. Como digo, con solo 14 años el estadounidense Bobby Fischer ganaba el Campeonato Nacional de Ajedrez de Estados Unidos. En 1958 lo hacía gracias a su talento y dedicación. Muchos expertos lo describen como el nacimiento de una nueva estrella de Occidente, que se encamina a desafiar a la escuela soviética de ajedrez. Bobby Fischer llega a ganar la Olimpiada de Ajedrez de 1960, del 62, 66 y 1970, y se convierte en toda una leyenda del ajedrez. Bueno, más cositas que te cuento, pues una efeméride que me dejo para el final, porque la voy a acompañar de música, tiene poco que ver, un poquito solo, y es que en 1929 aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventura. En 1929 lo hacía como una lógica consecuencia del éxito obtenido por las novelas de Edgar Rice Burroughs, publicadas por primera vez en el año 1914. La historia fue llevada al cine y también se presentó como tira cómica con el título de Tarzán de los monos en diversos diarios norteamericanos. ¿Y por qué la dejo para el final? ¿Y por qué la quiero hilar con música? Pues mira, porque me viene bien para ponerte el Tarzan Boy de Baltimora. Burning message get to you? En Radio Marca Elche, somos Marca.

Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Después de una mañana con cielos despejados, en lo que resta de jornada continuará el ambiente soleado, aunque en el último tramo de la tarde llegarán intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El protagonista seguirá siendo el viento de componente oeste, con rachas que esta tarde ya no van a superar los 25 o 30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio hoy van a rondar los 17-18 grados. Mañana miércoles, jornada marcada por la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico, ambiente soleado el que vamos a tener, a nubosidad sobre todo de tipo alto por la mañana, por la tarde llegarán algunas nubes de tipo medio, el viento en calma primeras horas, por la tarde viento flojo de suroeste que va a mantener las temperaturas elevadas o sin cambios, máximas que de nuevo alcanzarán por lo menos los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 10 grados. El jueves nos va a cruzar ese sistema frontal, nos va a dejar abundante nubosidad, sobre todo por la mañana, no esperamos precipitaciones y ya entre jueves, viernes, sábado alcanzaremos temperaturas por encima de los 20-21 grados. Continuará la situación de poniente con esas temperaturas relativamente elevadas por las tardes. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radio Marca Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Y tras el tiempo en Elche con Vicente Bordonado, nos vamos. Hemos invertido el orden porque queríamos tener a Paco Gómez en directo hoy con nosotros en el estudio antes del Elche en Punta. Porque Paco Gómez, buenos días, Paco. Hola, Rosa, buenos días. Bueno, contentos, ¿no? Y es que el Elche se adelanta con esos Reyes Magos que bueno, pues un 4-0 nada despreciable. Sí, se adelanta, más bien se adelantó. Se adelantó. Porque se adelantó los propios Melchor, Gaspar y Baltasar unas horas antes. La afición del Elche obtenía el mejor regalo posible porque nadie pensaba, yo creo que ni el más optimista de los aficionados positivos Zen, que el Elche iba a ganar, pero iba a ganar con esta diferencia. Se podía esperar igualar las fuerzas, el factor campo, el Elche llegaba en buen momento con un equipo de primera enrachado, pero nadie pensaba que se le iba a golear, a pasar por encima y a ser tan superior al conjunto canario. Te tengo que decir que estoy, perdona, repasando los resultados que nos daban los oyentes justo el jueves, sí. Antes del partido, al sortear esas entradas, y mucho 3-1 daban, ¿eh? Mucho 3-1, o sea, que confiados estaban, ¿eh? 3-0 incluso hay por aquí. Mi previsión es que el Elche ganaba, pero que lo iba a hacer con, bueno, pues mucha igualdad, ¿no? Porque efectivamente el Elche llegaba en un buen momento, juega en casa es un equipo muy fiable, yo diría que a partir de ahora temible para los rivales que nos importan, que son los de segunda, los de la Liga, pero bueno, el equipo fue un auténtico vendaval. Lo más importante es que lo fue desde el minuto 1 hasta el 90, hasta que el árbitro pitó el final. Para mí es el partido más completo de los últimos años. Yo no ahorré en calificativos y creo que se me agotaron. No recuerdo el último partido en el que el Elche hiciera un partido tan redondo y más teniendo en cuenta la calidad de un equipo de superior categoría, ¿no? Que además venía enrachado. Ya sé que no es el Madrid, que no es el Barcelona, pero es un equipo que venía de ganar 6 de los últimos 9 partidos en primera, con lo que cuesta ganar en primera y más para una escuadra como Las Palmas, que insisto, no es el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid. Entonces, hay que darle un valor tremendo. La primera parte fue espléndida, de lo más sobresaliente que yo recuerdo en los últimos tiempos. Rodrigo Mendoza marcó el primero en el 42, haciendo justicia al partido que estaba haciendo el equipo y haciendo justicia al fútbol, porque el mejor de su equipo era el portero, salvo otras cuatro, si no hubiéramos hablado de una goleada escandalosa. Y en 15 minutos de la segunda parte, el Elche liquidó el partido con los goles de Afen Gruber, de José Salinas y de Nico Fernández. La verdad es que fue un canto, a una oda al fútbol. Los 18.300 espectadores que se dieron cita en el Martínez Valero disfrutaron como hacía mucho tiempo, haciendo la ola, cantando, votando, exhibiendo las banderas, las bufandas, todos al unísono, en fin, la verdad es que hubo fiesta, ¿eh? Fue redondo. Yo, insisto, no recuerdo un partido en el que se conjugasen tantos factores. Buen juego desde el minuto 1 al 90, goleada, mucha gente, bueno, todo, absolutamente, y sobre todo eliminar a un equipo de primera 20 años después. El Elche hacía 20 años que no eliminaba a un equipo de primera división, hacía 12 años que no ganaba el primer partido del nuevo año, es decir, que está derribando estadísticas negativas, y la última vez que empezó ganando en el año terminó subiendo a primera división, uh-huh, que fue el año del Elche de los récords, con Fran Escriba de entrenador. Además no ganaba el primer partido porque solía ser de liga y decíamos a ver si va a ser el de Copa el que tiene que ganar. Bueno, pues ha sido el de Copa. Mucha gente dirá, qué pena que no sea el de Liga. Bueno, no, no es una pena. El Elche se mete en octavos de final. Empezaban 115 escuadras en esta edición de Copa y quedan 16. Y el Elche es uno de los 16. Y quedan solo dos, o podrían ser tres, si el Eldense hoy elimina al Valencia, solo dos equipos de segunda. El resto son 11 primeras y dos supervivientes, uno de primera ref y otro de segunda ref. Es decir, que al Elche le va a tocar un primera mañana. Mañana lo sabremos. Mañana a partir de la una del mediodía será el sorteo. Uh-huh. Entonces, mañana entra en el bombo como uno de los escasísimos supervivientes de segunda. Ahora mismo solo hay dos, Almería y Elche. Y el tercero puede ser el Eldense. Y le va a tocar un primera. Mucha gente dirá, hombre, el Madrid, el Barcelona. Bueno, pues mira, si no es el Madrid, el Barcelona, que te pueden dejar una gran taquilla, pues oye, que sea un Leganés, un Getafe, un Rayo Vallecano, que puedas ganarle, que puedas igualar y que puedas meterte en cuartos de final, que habría que bucear, y lo vamos a hacer, cuando fue la última vez que el Elche entró en cuartos de final de la Copa del Rey, porque entrar en cuartos, o sea, si el Elche pasa a cuartos, la siguiente ya son las semifinales, los cuatro últimos, o los cuatro mejores. Uh-huh. Es la manera más rápida de ganar un torneo, también es cierto. También de perderlo. También, bueno, no, pero el Elche no tiene ya nada que perder en la Copa. En la Copa ya no tiene nada que perder. Como si hubiera perdido contra Las Palmas. Si hubiera perdido, hubiera sido lo lógico. Uh-huh. Y a centrarnos en la Liga y todos están contentos. ¿Qué ha pasado? Todos están contentos. Y bueno, a no desgastarnos demasiado, porque ahora sí que el próximo partido desgastaría, porque está en mitad de dos partidos de Liga, ¿no? Pero bueno, yo creo que aunque la Copa del Rey es la manera más rápida de ganar un torneo, es cierto que en la historia nunca un equipo de segunda ha ganado la Copa del Rey. Lo más cerca que estuvo fue, si no recuerdo mal, el Castilla en el año 80 contra el Real Madrid. El filial del Real Madrid llegó a la final, Castilla-Real Madrid, y el Madrid le dio sopas con Onda, ganó 6-0, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, sabemos que el Elche no va a ganar la Copa del Rey, pero también sabemos que su mayor éxito en la historia fue llegar a la final de la Copa. Entonces, la del Generalísimo, ahora la Copa del Rey. ¿Por qué no? Oye, pues soñar es gratis. Claro que sí. Y el Elche lo está haciendo francamente bien. Y las estadísticas están para romperlas, ¿eh? Mira, ha roto una. No ganaba el primer partido del año. Desde hace más de una década, sí. Y ya lo ha ganado. Eso, o sea, es. Nos espera también un partido importante este fin de semana, el próximo domingo. El domingo, ahora toda la atención hay que ponerla en el Zaragoza. Y además se juega en casa, importante, sí, porque si ya ha habido mucha afición que asistió a este partido de Copa del Rey, seguramente van a ir también muchísimos aficionados a disfrutar, sí, del próximo partido de Liga. A ver, no es el mejor horario, 4:15, sabes que la comida ahí te la fastidia, un poco o mucho, depende a la hora que comas, las familias, pero va a ir mucha gente porque el Elche está encandilando a su afición, está convenciendo a los más escépticos y, bueno, pues podríamos ver una grandísima entrada el próximo domingo por encima, ¿por qué no?, de los 20.000 aficionados contra el Zaragoza, un equipo que empezó muy fuerte, de los que más se reforzó, que ha ido pinchando poco a poco, que acaba de cambiar de entrenador y, bueno, yo creo que ahora mismo el mensaje que el otro día mandó el Elche con ese 4-0 es que es un equipo temible en casa, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que vengan ahora van a venir un poco, no sé si llamarlo atemorizados, pero con mucho respeto. Y eso, el Elche de salida es ya un punto. Es un punto muy importante. El otro, pues la afición, su estadio, la confianza que tienen ahora mismo, que se puede perder, claro, si va a llegar un momento, claro, que perderás, porque llevas desde el 8 de noviembre sin perder, pero ahora mismo da la sensación de que este equipo no pueda perder. Uh-huh. O sea, da la sensación de que este equipo, y sobre todo en casa, lo gana todo. Entonces, ya sé que llegarán las vacas flacas, pero hay que aprovechar y que estirar este gran momento, y el Elche ahora mismo está incluso mejor que cuando terminó la 2024. Lo que hay que disfrutar es de, lo que hay que hacer es disfrutar el momento, y ahora claro. mismo estamos en este momento, ya veremos lo que pasa después. Puntito ganado, puntito que se lleva el Elche, aunque esto es Copa, pero vamos a por la Liga el próximo domingo. Paco, que parece que no se le ha atragantado el polvorón al Elche Club de Fútbol, que era el miedo que teníamos también, este parón que llevaba una racha tan buena. Sí, porque hay también dichos futbolísticos, sí. que unas veces se cumplen y otras no, que los parones le vienen mejor a los equipos que van perdiendo, uh-huh. porque resetean, y a los que van ganando como que mejor no parar, hay que seguir. Bueno, pues el Elche ha parado y le han sentado de maravilla los turrones, así que y los mazapanes y los polvorones. Así que ha llegado fino, está aquí para aprovechar el buen momento y hay que ganarle al Zaragoza el domingo. Enhorabuena al Elche Club de Fútbol y a todos los seguidores que lo estarán celebrando todavía. No se podía empezar mejor el Día de Reyes, bueno, el Día de Reyes, la víspera al Día de Reyes, a esa noche de Reyes, que con esa gran victoria del Elche Club de Fútbol, y como dicen, no solo victoria, sino un buen juego, un buen ambiente, una gran afición, y eso, oye, pues siempre es bonito de disfrutar. Un partidazo. ¿Pondrás luego los goles, Paco? Sí, sí, empezaremos a la 1 y 20 con los 4 goles. Pues con eso ya se te ha hecho medio programa, ¿eh? Con eso y las declaraciones del míster y de algunos jugadores, bueno, lo analizaremos, lo magnífico que fue el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Con José Antonio González también? También, ahí estará. Te escuchamos luego, Paco, gracias. Gracias, Rosa. A la 1 y 20, ¿eh? Si quieres volver a disfrutar o escucharlos por primera vez, esos 4 goles, así comenzará Paco Gómez Elche en punta. Hasta luego, Paco. Está contento. Bueno, ahora sí, hemos terminado ya el repaso... pues a esta ronda informativa que te damos pues a las 11 de la mañana, también a las 12, y a la 1 de la tarde tendremos un nuevo informativo ya con noticias incluidas ocurridas hasta el momento en la ciudad. Pero por el momento hasta aquí hemos llegado con toda la información en cuanto al deporte y al tiempo en Elche. Y lo que hacemos es continuar, te recuerdo, para los que nos veis a través de televisión, bueno, para los que estáis también en radio, pero como lo hemos dicho antes, por si acaso no lo sabéis, tenemos a tu disposición un número de WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros, nos cuentes lo que te apetezca a través del 665-896450. Por ejemplo, por aquí nos dice Alfonso, buenos días, feliz rutina, Pues feliz rutina también para ti. Propósito para este año, vivirlo y no sufrirlo. Alfonso, que ya es suficiente, ¿verdad que sí? Ya es bastante. Pues mira, te deseo lo mejor también para este 2025. Madre mía, 2025. ¿Cómo suena, Pues suena muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Va a ser un buen año para todos. Sobre todo para este espacio, porque en vuestra compañía, pues mira, ya estamos la mar de felices.

que el silencio y el dolor. Nada más amargo que el saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarte de mí? Lléname de ti, lléname de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Bueno, pues es una canción original escrita y también cantada por el gran Miguel Gallardo allá por 1975, que recupera en el año 2013, además en vivo, Alejandro Fernández. Sin duda alguna, bonitas canciones que recuperamos también aquí en Somos Marca, en este espacio de Radio Marca Elche, donde seguimos contándote algunas cositas, o mejor dicho, quienes nacían, por ejemplo, un 7 de enero, algunos, porque te cuento que, por ejemplo, en 1950 nace, mira tú por dónde, el cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez. Así igual no te suena, pero si te digo que era más conocido como Juan Gabriel, ahí ya sé, ¿verdad? Mira, luego ponemos algo también de Juan Gabriel, que no solo fue un cantante, sino que además fue un compositor que hizo muchas canciones que tú las habrás conocido por voces distintas, pero que fueron escritas por él. Por ejemplo, Me gustas mucho. Escribió, si no recuerdo mal, también mucho para Isabel Pantoja. Bueno, para un montón de cantantes que luego escucharemos. También te cuento que nacía tal día como hoy Carmen Machi, esta actriz española, hoy cumple 62 años. Aida, ¿no? ¿Te suena? Venga, pues Carmen Machi, 62 añitos. Y también 61 cumple hoy el actor y productor estadounidense Nicolas Cage, conocido como Nicolas Cage, que se llama Nicolas Kim Coppola, ganador de un premio Oscar además y un Globo de Oro y también un SAG por su papel en Living Las Vegas de 1995, y además fue nominado al Oscar como mejor actor por su papel en El ladrón de orquídeas. Bueno, tiene un montón de buenas películas. Hasta que empezó a caer, últimamente, los últimos años, ¿qué quieres que te diga? Yo era muy fan de Nicolas Cage y tiene películas increíbles como actor y, bueno, pues no sé por qué, ha pegado un bajón que las películas que está haciendo últimamente no son al menos de mi agrado, Bueno, hoy cumple Nicolas Cage 61 años y 54, hoy cumple también Jeremy Renner, es un actor estadounidense, productor, cantante también y compositor estadounidense, conocido por su papel, por ejemplo, como el sargento de primera clase William James en la película En tierra hostil, o también como Clint Barton en Ojo de Halcón de Los Vengadores, y también Los Vengadores 2, además del Capitán América, y por ejemplo también también sale como protagonista en El legado de Bourne. Cumple 54 años y por último 40 años cumple Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 británico. Así que, bueno, por ejemplo, también te contamos quién nos dejaba un día como hoy. Lo hacía en 1536 Catalina de Aragón, reina de Inglaterra. Y también en 1943 moría Nikola Tesla, físico, matemático, ingeniero eléctrico e inventor estadounidense de origen austriaco. Él fue el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo de la electromagnética, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico sentaron además las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la segunda revolución industrial. Pues nos dejaba en 1943, un día como hoy, Nikola Tesla. Además, hay un documental, yo no sé si se podrá recuperar, pero si te apetece, en varios episodios, si no me equivoco, se llama Los hombres que... Los hombres que crearon América o algo así, y entre ellos está Nikola Tesla. Carnegie, Tesla, Rockefeller y me falta uno. Bueno, esto a modo de información. Además, se celebra hoy el día del sello postal y también hoy es la Navidad, ortodoxa. Felicitamos a quienes se llamen, pues por ejemplo, Raimundo, Aldérico, Canuto, Ciro, Crispino y Tilón. Esos son los santorales que se celebran en este día, el 7 de enero. Estamos en las 12:35 minutos de este día, de este 7 de enero de 2025, propósitos de año. Bueno, ¿cómo van los propósitos de año? ¿Me queréis contar si estáis decididos a empezar ya? ¿Los habéis comenzado? Bueno, hay más mensajes como este que dice: buenos días, Rosa. Es Amparo. Buenos días, Amparo. Espero que los Reyes Magos se hayan portado muy bien con los oyentes. Pero mira, por lo menos, dice, el Elche nos ha dejado una muy buena goleada. Eso sí es verdad, ¿eh? Qué contentos estáis los seguidores. Enhorabuena a toda la afición y ya sabes que soy una seguidora de cómo los canta Paco Gómez. Pues mira, luego los vas a poder, seguro que los vas a escuchar porque ya estarás atenta si eres seguidora. Gracias, Amparo, ¿eh? Con oyentes así, sí es que merece la pena. Tú también puedes comentarnos lo que quieras, 665-89-6450, ya sabes que es nuestro número WhatsApp, el de Somos Marca, los marquistas, ¿estáis por ahí? Venga, pues a ver si os veo. Seguimos con un poquito de música, ¿os apetece? Belinda Carlisle. I can't speak when I look in your eyes. I

En Somos Marca, fantasmas, héroes, amores apasionados, lugares con historia. Un viaje a lugares reales que cuentan una leyenda. Lugares con historia, con Andrea Cánovas. Y bueno, algunas han terminado sus vacaciones como Andrea Cánovas. Hola Andrea, buenos días. Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus fiestas? ¿Cómo Oye, han ido? Pues la verdad que súper bien. Me ha venido muy bien para descansar y bueno, de pasar un rato en familia, con los amigos. Oye, no me puedo quejar. Bueno, espero que las hayas disfrutado, como dices, con las pilas cargadas. Han sido unos días para eso y para disfrutar de la familia. Pero hay cosas que no cambian, Andrea. No, es verdad. Claro. Como los lugares con historia que nos cuenta cada martes, porque vamos a retomar cositas que íbamos haciendo aquí en Somos Marca, como esta de los lugares con historia. Hoy nos cuentas la tenebrosa historia del Hotel Stanley. Eso es. Así dice un letrero del hotel, y es que en nuestro hotel hasta los fantasmas son felices. Pues en East Park, Colorado, en Estados Unidos, se encuentra el Hotel de Stanley. Quizás las referencias de dicho hotel sean muy escasas. En una primera mención, al escuchar su nombre real, no te sonará, pero gracias a la novela de Stephen King y a la película de Stanley Kubrick, sea más simple de ubicarlo en la memoria como el Hotel Overlook, o gracias a la película también del Resplandor. Bueno, pues el Hotel de Stanley alberga historias escalofriantes desde su apertura en 1909. Pero sin duda su notoriedad se debe a haber inspirado la novela de terror del famoso escritor estadounidense, quien pernoctó en el hotel con su familia y en el cual una pesadilla impulsó las teclas de su máquina de escribir. Contó King así: esta noche soñé que mi hijo de 3 años corría por los pasillos mirando hacia atrás sobre su hombro, con los ojos dilatados gritando. Estaba siendo perseguido por una manguera de incendio. Me desperté con un tremendo espasmo, transpirando entero, a una pulgada de caerme de la cama. Me levanté, encendí un cigarrillo, me senté en una silla mirando por la ventana. Para el momento en el que el cigarrillo se había deshecho, tuve el armazón del libro firmemente establecido en mi mente. Entre las historias más resaltantes del hotel se encuentra la de la habitación 217, donde en 1911 la ama de llaves, Elizabeth Wilson, perdió la vida en un accidente eléctrico. Los huéspedes han afirmado casos de muebles desplazados de sus sitios originales, maletas desempacadas y luces que se encienden y se apagan. Un esmero del espíritu de Elizabeth por mantener todo en orden, que como así le gustaba. Incluso han comentado que el espíritu no le gusta que personas solteras duerman juntas en la misma cama, llegando a tener una cierta sensación helada entre estas cuando sucede. También en el cuarto piso es muy probable escuchar pisadas y risas de niños. En la habitación 428 se ha contado haber observado el perfil de un vaquero en la esquina de la cama. Al igual que desde el lobby, desde la recepción, es posible escuchar melodías de piano y una fiesta en el salón de baile sin que nadie se encuentre en el lugar. Se ha llegado a vincular también el sonido de las notas de piano con el espíritu de la esposa del fundador de dicho alojamiento. Las cuevas subterráneas de la edificación son también un motivo de curiosidad y misterio. Pues también en la época de su apertura el hotel era muy reconocido por sus avances tecnológicos: agua corriente, instalaciones sanitarias, electricidad y líneas telefónicas. No contaba con calefacción por entonces, por lo que solo abría en temporada de verano. El hotel sigue abierto en la actualidad y desde su página web pueden reservarse habitaciones con un mínimo de 2 noches de alojamiento, con precios que van desde los 350 euros. Y si se accede a la web, también se puede notar que las habitaciones animadas, por así decirlo, resaltan en su publicidad con precios que van desde los 600 a los 800. El actual dueño del hotel afirma que es posible que durante su estancia el visitante viva una experiencia extrasensorial, pero que no se preocupe porque nunca ha ocurrido algo siniestro. En nuestro hotel hasta los fantasmas son felices. Yo me quedo en lo del Resplandor, ahí ya digo, vale, ya. Ya no voy a ir. Ya está, ahí ya está. Ostras. Oye, las imágenes son súper chulas y sí, ¿sí? que es verdad que la película del Resplandor está basada en ese hotel. Jo. Así que si queréis echarle un vistazo, pues ahí lo tenéis, el Hotel Stanley. Vale, y está abierto, ¿eh? Entre abierto. 350 y 800 pavitos te va a costar, dependiendo de lo, iba a decir macabro, no, de lo que te guste a ti, ¿sabes? No, porque realmente no ha pasado nada malo, ¿no? Es como lo que dice el fundador. Ya. Pero ya, y además, acuérdate que si vas con pareja, pues que estéis casados, si no, claro, la ama de llaves va a intervenir. No durmáis separados, aunque estéis casados. Vale, la ama de llaves interviene. Hombre, curiosa, la de la historia del Hotel Stanley, que sigue abierto. Y claro, decías, en 1909 abría las puertas. Pues era... Años y años. Sí, pero además los avances tecnológicos que tenía, como agua corriente, instalaciones sanitarias, eléctricas y teléfono... Eso era todo un hito, ¿no? Pues sí, la verdad. Bueno. Nada, que si algún oyente en algún momento lo visita, o a lo mejor hasta lo ha oído antes y lo ha visto, pues que nos lo cuente también. ¿Tú vas a ir? Pues me pilla un poco lejos, ¿no? Sí, va a ser eso. Pero si sueles ir a Estados Unidos, oye, ¿por qué no? Oye, mira, ¿para qué vas a ir a otro sitio teniendo este hotel? Bueno, pues nada, así hemos comenzado la nueva temporada, el nuevo año 2025 con estas historias, o el lugar es con historia y con leyenda, contigo, con Andrea. No te vayas, Andrea, porque nada, estamos con las noticias. Aquí me quedo. Y yo voy a aprovechar para leer también algunos de los mensajitos, que luego a partir de la una ya no tengo tiempo, porque os cuento que me contáis, mejor dicho, por aquí, buenos días. Dice, buenos días, feliz año, y que cante muchos goles, don Paco Gómez. De momento lleva 4 este pasado fin de semana, a ver cómo se le da. Bueno, los va a cantar también luego, ¿eh? A la 1:20 te los pone de nuevo. Buenos días, agradecerles las entradas para el fútbol. Dice, contento con el 4-0. Lindo día. Mira, pues es Alberto el que le tocó precisamente las entradas para ver este partido. Hombre, disfrutaste de un partidazo. Hola, buenos días y feliz año para ti y para todos los marquistas, nos dice Cari. Un saludo, Cari. Y estamos a solo 4 minutitos de alcanzar la 1:00 p.m. Sabéis que en ese momento lo que vamos a hacer es irnos directamente, pues, a contarte todo lo ocurrido en la ciudad hasta el momento con mi compañera Andrea Cánovas. Y precisamente hasta las noticias llegamos con la música de La Trampa. Que pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor. Mi corazón se romperá 1,000,000 de veces más. Leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá 1,000,000 de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos. Y en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá 1,000,000 de veces más. Te echo de menos, amor. Otra vez. 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de contarte todo lo ocurrido hasta el momento en nuestra ciudad con mi compañera Andrea Cánovas. Buenas tardes, Andrea. Hola, Rosa. Vamos con este informativo. Te contamos que el sorteo del niño reparte en Elche más de 825.000 euros por un segundo premio. La lotería del sorteo del niño, que se celebra cada 6 de enero, nunca hasta ahora había tocado en uno de los principales premios, pero este año ha habido más suerte que en sorteos anteriores, ya que se ha vendido una serie del segundo premio con el número 6.766 en la administración ubicada en el centro comercial de Carrefour. Allí se vendieron 10 décimos premiados con 75.000 euros cada uno y otro décimo en el estanco situado en la calle Antonio Machado. La propietaria de la administración ha señalado que llevan 5 años abiertos y que han repartido en anteriores ocasiones otros premios. Escuchamos a Lucía Mas, lotera de la administración. He repartido varios bonolotos y también dimos un segundo premio de la lotería de jueves y hemos dado varias cosas. Y... El sorteo de la Lotería del Niño ha dejado en Elche 825.000 euros, una cantidad muy alejada de la que nos dejó el sorteo del Gordo de Navidad el pasado 22 de diciembre, que con un quinto premio repartió casi 8 millones y medio en el municipio. Y la multitudinaria cabalgata de Reyes se inició con retraso por un error de la numeración de las sillas. La cabalgata de Reyes de este año empezó con casi 50 minutos de retraso debido a una gran concentración de público y un error en la numeración de las sillas en un tramo del recorrido. Según un comunicado del ayuntamiento, se detectó un duplicado en la asignación de localidades en el tramo inicial de la calle Jorge Juan. Este inconveniente fue resuelto rápidamente gracias a la intervención del equipo organizador, que desplazó un camión con nuevas sillas para garantizar que todas las personas con una entrada pudieran disfrutar del evento. Un error que provocó un aluvión de críticas en redes sociales. A pesar de este incidente, la cabalgata se desarrolló con normalidad, llenando de magia y alegría las calles de la ciudad. Nuestra compañera Teresa Fernández pudo entrevistar a sus majestades, quienes en el tramo final de la cabalgata mostraron su visible cansancio tras apearse con los dromedarios. Más de 65.000 personas, según datos de la policía local, acudieron a lo largo del recorrido para recibir a los Reyes Magos. El sábado se alcanzaron las 100.000 visitas en el Belén Monumental de la Glorieta. Más de 100.000 personas han pasado por el Belén Monumental de la Glorieta. El sábado se alcanzó esa cifra y la Asociación de Belenistas entregó un regalo al visitante número 100.000. El pasado año esa cifra se alcanzó 2 días después, el Día de Reyes, por lo que los belenistas han mostrado su satisfacción porque volverán a batir el récord de visitantes. Recuerdan que por primera vez el Belén permanecerá más tiempo de lo habitual. Estará expuesto hasta el día 19 de enero, San Antón. La asociación también ha aplaudido el número de personas que en diciembre pasaron por la Casa del Belén. Fueron más de 5.000 personas las que conocieron las obras maestras que los belenistas de Elche tienen expuestas en su museo. Hoy en nuestro programa contaremos con el presidente de la Asociación de Belenistas para hacer el balance de estas fiestas. Además lo hemos tenido aquí en el programa también. Más cosas, te contamos que el Gran Teatro de Elche cierra 2024 con cerca de 80.000 espectadores. Las Navidades han dejado en Elche buenos datos de visitantes. De hecho, el Gran Teatro de Elche ha acogido 155 actuaciones, un 30% más que en el año anterior, y un total de 79.000 espectadores han pasado por sus butacas para disfrutar de las representaciones. El Gran Teatro ha conseguido en estos meses un total de 57 llenos absolutos en 2024, un 25% más que el año anterior. En el último trimestre, esos llenos absolutos se dieron en destacados espectáculos como el concierto de Año Nuevo de La Hoste, Coco el musical, María José Yergo o Friends el musical. En cuanto a la programación para este 2025, la correspondiente al mes de enero, ya puede consultarse en la página web. Y seguimos hablando de cifras, porque sube hasta 163.500 los usuarios de bibliotecas municipales en 2024. Los datos sobre la red de bibliotecas municipales de Elche también han sido positivos. Un total de 163.500 personas han visitado las bibliotecas, 24.000 más que en 2023. El aumento se debe a las actividades de animación a la lectura y culturales que han enriquecido la programación de las 8 bibliotecas del municipio. En las actividades infantiles, juveniles y familiares, alrededor de 3.000 escolares participaron en 73 eventos, destacando la jornada de puertas abiertas en octubre, donde se conoció la historia del convento de San José, actual sede de la Biblioteca Central Pedro Ibarra. Las visitas guiadas y la campaña anual de Book Crossing en abril, que repartió más de 1.200 libros en 23 puntos de la ciudad, también fueron un éxito. Además, se superaron los 108.000 préstamos de libros, revistas y material audiovisual del año anterior. Y aumenta en un 11,7% las atenciones registradas en la SOMAX durante 2024. En Elche hay un total de 14 oficinas de atención al ciudadano repartidas en el casco urbano y pedanías, además de la OMAC digital. Desde el equipo de gobierno se ha hecho balance de las atenciones que se realizaron durante el pasado año. Fueron un total de 190.000 servicios. De todas las oficinas, la del centro, que se trasladó en julio de la Plaza de Baix a la calle Alfonso 12, es la que más actividad registró con 63.000 atenciones, seguida de la OMAC de Francesc Cantó, mientras que la OMAC digital registró algo más de 15.000 atenciones. Las altas y bajas del padrón municipal, los certificados de empadronamiento, la firma digital o registros de información son los trámites más frecuentes. También destaca la incorporación del servicio de interpretación en lengua de signos para personas sordas en estas oficinas. Esta semana comienza la rehabilitación de la sede de la Cruz Roja en el huerto de López Mezquita. Y hoy han comenzado las obras de rehabilitación de la casa señorial de uno de los huertos urbanos más emblemáticos de Elche, el de Cruz Roja, en pleno centro de la ciudad. Esta entidad destinará 150.000 euros a este proyecto, que tiene como objetivo ampliar las instalaciones de Cruz Roja, disponer de una sede y destinar este espacio a programas como el de atención a los mayores en situación de soledad no deseada. Según los responsables de esta ONG, también tendrán en cuenta la historia de este huerto, que fue adquirido en los años 30 del pasado siglo por el pintor cosmopolita López Mezquita, quien, atraído por la belleza del palmeral, quiso establecer su estudio en este huerto, pero no pudo disfrutar de él porque estalló la Guerra Civil y cuando regresó a España falleció dos años después, en 1952. Su gran amigo Pedro Ibarra fue el que supervisó los trabajos para construir el estudio, de ahí los elementos granadinos que conserva la casa de este huerto, que se denomina de Mezquita, por el apellido del pintor. Cruz Roja además aprovechará los trabajos de rehabilitación para musealizar la casa y, junto a la acequia mayor del pantano, también van a recuperar el riego tradicional del propio huerto de palmeras, patrimonio de la humanidad. Se espera que en 5 meses estén concluidas las obras. El Hospital General lidera una investigación para combatir la soledad no deseada de los mayores. Profesionales del Centro de Salud de Altavix lideran un estudio científico para combatir la soledad no deseada de los mayores y su impacto en el sistema público sanitario. El estudio, denominado La soledad que duele, gestionado por Fisabio, tiene entre sus objetivos buscar herramientas de utilidad para mejorar el bienestar de los pacientes, y en ese sentido los profesionales han elaborado un mapa de activos para la salud que proporciona recursos para las personas mayores. Ese mapa se puede consultar en Salud Maps, y en la investigación han participado profesionales del Hospital de Torrevieja. Y 2024 cerró con 18.618 parados y en diciembre el número de desempleados no descendió. Los datos del paro ya se conocen y diciembre a priori iba a ser un mes muy bueno, sobre todo por el tirón de las compras navideñas, y la campaña de bonos de consumo no ha dejado buenas cifras, al menos en Elche en cuanto al trabajo se refiere. La cifra de desempleados se sitúa en 18.600, lo que supone 6 personas más que en noviembre. El 62% de los parados siguen siendo mujeres. Si nos fijamos en los datos acumulados, el porcentaje es positivo, ya que según Comisiones Obreras, si se compara con diciembre de 2023, ha descendido en 852 personas, de las que más de 600 fueron mujeres. En cuanto a los sectores, el de servicios es el que más paro acumula, con más de 11.000 desempleados. Además, el 55% de los contratos que se han realizado son indefinidos. Y la ocupación hotelera subió un 2% en 2024, con una media del 85%. Agosto fue el mes que más pernoctaciones registró el pasado año, porque la ocupación hotelera supera el 92%, seguido de septiembre y octubre. Las empresas turísticas aplauden el incremento del 2% obtenido en 2024, que nos deja una ocupación media del 85%, a falta de conocer los datos de diciembre. Otro de los datos positivos es el aumento del precio medio por habitación. Además, desde febrero hasta octubre, los datos de ocupación mensuales, a diferencia de otros años, han superado el 80%. La mayoría de los turistas que han venido han sido nacionales, sobre todo de la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña o Murcia. En cuanto al visitante extranjero, ha predominado el francés, británico y alemán. Vienen atraídos por el palmeral y las actividades culturales o fiestas principalmente. El Trenet aumentó en un 23% el número de pasajeros y las visitas guiadas en un 11%. La página web de Visite Elche registró 1,7 millones de consultas. Los ecologistas temen una degradación de los carrizales tras vender 230 hectáreas a la agroindustria. La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur advierten que se han vendido 230 hectáreas de superficie de huerta tradicional en los Carrizales a una empresa radicada en Murcia y dedicada a la actividad agraria e inmobiliaria. Por ello, los ecologistas temen que con esta compra se agrave la degradación que sufre este espacio agrario protegido por la normativa europea y autonómica. Esta asociación teme que los terrenos adquiridos, entre los que se encuentran algunas de las zonas mejor conservadas de los Carrizales, sufrirán las consecuencias de los cultivos industriales con el uso de agrotóxicos, la sustitución de los sistemas tradicionales por el riego por goteo, con el consiguiente impacto en este espacio protegido como para los humedales encuadrados en las salinas que se alimentan de las aguas de los azarbes de Carrizales. De hecho, la asociación ha comprobado que ya se están instalando las tuberías. La patronal del calzado Abecal destaca un repunte de las exportaciones a Italia en los últimos dos meses. La patronal valenciana de calzado Abecal ha apostado en 2024 por la competitividad y el talento del sector con la realización de más de 2.300 horas de formación. La asociación ha organizado en 2024 más de 20 actividades entre encuentros, jornadas empresariales y charlas. El nuevo presidente, el empresario Vicente Pastor, ha estado en el programa día a día para hacer un balance. Ha reconocido que el pasado año fue complicado por el descenso de las exportaciones al frenar la economía de los mercados asiáticos y perder el británico tras el Brexit. Pero ha subrayado el repunte de las ventas al exterior, concretamente a Italia, que se ha producido en los últimos dos meses del año. También hay cierta incertidumbre sobre cómo va a afectar el sector de la política comercial de Donald Trump. Esperan no ser los más afectados por los aranceles anunciados. Y cerramos con un trágico accidente en la página de sucesos, y es que una joven de 24 años falleció, falleció ayer por la tarde tras ser arrollada por un tren entre Torrellano y San Gabriel. Una joven de 24 años falleció ayer por la tarde al ser arrollada por un tren. Según la agencia de noticias de Europa Press, los hechos ocurrieron pasadas las 6 de la tarde el Día de Reyes, cuando la víctima, de nacionalidad moldava, cruzaba las vías por un punto no autorizado del paso. El accidente mortal se produjo en el tramo comprendido entre San Gabriel y Torrellano. Pues hasta aquí las noticias del día de este 7 de enero de 2025, pero la redacción, Andrea, sigue trabajando. La redacción sigue trabajando, y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, hasta Rosa. Luego. Seguimos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Bueno, un momentito, que como siempre termino metiéndole un poquito de música, pero ahora sí, escuchamos a Vicente Bordonado. Hola, ¿qué tal? El frente desgastado que ayer, el Día de Reyes, nos dejó 4 gotes mal contadas, ya se adentra rápidamente por el Mediterráneo. Están avanzando las altas presiones y hoy la jornada estará marcada por la situación de Poniente, que nos ha dejado una temperatura durante esta madrugada que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no ha bajado de los 11 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas en torno a los 6-8 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 3 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 75 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado.